Estas son mis historias, las que cuento cada tanto cuando vengo aquí a la mar en coche a ver a mis amiguitos que cumplen años y que hacen las cumpleaños y tienen las papas fritas. Esto es Un Marxista en el Imperio de Mr. Trump. A ver, ya ha pasado el encuentro que todos temíamos. Nuestro héroe, el niño Josema, logró sobrevivir a la reunión con Trump gracias a la intervención del armenio del humor. ¿Podrá entonces retomar su plan de infiltración y transformación del jerarca capitalista? ¿Habrá nuevos bailes en los que quede su estadía en el país del norte? Veamos lo que sucede en otro capítulo de la serie que se resiste a ser buena, Un Marxista en el Imperio de Mr. Trump. Increíble, armenico, mi niño. Pensé que iba a morir arrojado a los tiburones, pero estoy aquí, armando contigo mi próximo baile. Sí, claro, te entiendo. No confíes en Trump, ¿eh? Su juicio está alterado, típico de un macho heteronormativo. El único mes que hace menos estupideces es febrero porque tiene menos días. Bien, Lisandro, atento como siempre a desnudar la heteronorma con nuestro conjunto de chistes antipatriarcales. Entiendo. Pero el profesorico me ha dicho que soy culpable de casi todo lo que ha sucedido. Ese es el tema, Josema. En lugar de temerle a Trump, tendrías que reconsiderar tu amistad con Strazonovic. ¿Cómo? Desde hace un par de días que veo que maneja una agenda secreta. ¿Es una agenda secreta del 2016? ¿Pero qué es lo que tú dices, Ninico? No entiendo. ¿Acaso Strazonovic no sigue las mejores líneas de acción para el triunfo de la Moria Kazán de todas las causas? Sí, esas son sus palabras, pero creo que tenemos que comenzar a revisar sus acciones puntuales, ver qué es lo que le está pasando. Quizás la revolución para él sea lo mismo que un diploma en humanidades de cualquier universidad pública. Tardás un montón de tiempo en conseguirlo y una vez que lo tenés, no sabés qué hacer con él. Bien, Lisandro, sos como un ninja de la batería. Me gusta que captes cuando abro nuevos rubros de chistes. Ahora podemos hacer chascarrillos universitarios para los tiempos de malaria. Quiere decir, mi querido armenico, que el profesorico está jugando el peligroso juego del doble agente. ¿Pero qué es eso, mi niñico? ¡Yo creo en mi profe! Mira, haz lo que quieras, pero estate atento. Creo que Strazonovic y Selina... ¡Ah, Selina! ...están completados y complotados para que tu plan de cambio mundial fracase. Y ahora te dejo. ¿A dónde es que tú vas? Voy para una fecha de humor muy especial, Josema. Nos solidarizamos con los compañeros humoristas en contra de los chistes heteronormativos. ¡Qué lindo! Ya cayó Yayo, en breve van a caer otros. Y escúchame una cosa. Sí. Deja de hablar como Yoda de Star Wars. A veces me confundí zarpado. Razón es lo que tú tienes, mi niño. Me encanta mucho esto. Sí. Ya está. Nos fuimos todos al tacho. Strazonovic es un doble agente. Su vínculo con Trump fue fundamental en el mal resultado de las performances de Josema. Norman no aparece hoy en el sketch porque es su cumpleaños. Una multitud de preguntas en una serie que no sabe lo que hace, pero lo sigue haciendo. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.